Con esto vamos a beneficiar con agua potable a más de 60,000 habitantes que le batallan día con día para resolver el problema. Vamos a construir cuatro pozos. El tema de la rehabilitación y mantenimiento de los pozos que ya existen, el tema de los el cárcamo de Juárez, el cárcamo Matamoros, para que sepan, el cárcamo Los Arcos, el colector Ramón Corona, el colector Matamoros, el cárcamo de Tetanchopo Los Arcos, y finalmente la rehabilitación del colector Sosa Chávez.